acuerdo de Loíza Tea. ¡Ay, qué bueno! ¡Aldea! Porque allí se bailaba bueno. ¡Qué re bueno! ¡La bamba! Yo algún día volveré a bailar en un tablero, recordando aquella noche de ansiedad me desespero. Yo me acuerdo de Loíza Tea. ¡Ay, qué bueno! ¡Aldea! Porque allí se bailaba bueno. ¡Re qué bueno! ¡La bamba! Aldea, ay qué bueno, aldea, porque allí se bailaba bueno, re que bueno, la bomba, ay no más. Aldea, ay qué bueno, aldea, porque allí se bailaba bueno, ay qué bueno, la bomba. Yo me acuerdo de Loíza Tea, ay qué bueno, aldea, porque allí se bailaba bueno, qué re bueno, la bomba. Pa bomba, caína, caína. Yo me acuerdo de Loíza Tea, de Canovana, Canovana y Canovana y la Tobira. Yo me acuerdo de Loíza Tea, hey, aldea, porque allí se bailaba bueno, qué re bueno. Me acuerdo, baby.